Con un clásico de 1999 empieza hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a un dúo de Australia, Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Son las 8:05 y vamos ahora con un tema de James Bond, turno para Adele. Luego vamos a oír a Aretha Franklin haciendo un cover de una canción original de Adele. Mientras tanto, aquí está esto que dice así, Skyfall.

Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Coldplay, de su álbum Everyday Life, la canción Orphans. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche. Y vamos a continuar ahora con un cover. El turno es para un clásico del disco. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, como dije, con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Si están conectados, digan presente.

Un éxito del 2003 a esta hora, Britney Spears con Toxic. Les saluda Emilio Sánchez, vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con nuestro Instagram, la cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a las siguientes personas entonces: Erika Sánchez F, Heidi 08, Juan MBM 79, David Ávila 1995, King Kevin KT, Nico John Mogolás, Buitrago 2131, Zurdo Whipper, Camilón Wob, Blue Vanilla, Lina X Ramos, Pardo Córdoba Andrés, Denis Amaca, Blue Dog Bogotá, Loasiax, Jeffy Fer 21, Marta Cecilia Solórzano, Caro H. N. Nijinsky, Paul Alexander DG, Juan José N.Y., Zuka Huitrago, Vallejo Cita, Sergio Iguan, Mika Chupán. Y vamos a continuar ahora con un clásico del disco de 1975. La primera incursión de los Bee Gees en este género, del álbum Main Course. Esto fue el número uno. Y dice así, Jive Talkin'. Me. you can get blazed. Del álbum Swingin'er del año pasado llega Ariana Grande con la participación especial de Pharrell Williams en esta canción que, a ver, no ha sido un gran éxito, pero me parece maravillosa y por eso la comparto con ustedes. Blazed. Son las 8:35. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Y vamos a saludar a los que se conectan ahora a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Sabor de la Noche, El Sabor de la Noche. Saludamos a Johi Sáenz, Angie Sertuche, Chestin Karim CP, Jorge López Pulido, Diego Fandiño, María Madra, Carlos Salinas, La Chimoltrufia. Saludamos a Ricardo, saludamos a Dave Muñoz. Y bueno, vamos a continuar ahora con esto que dice así, un clásico de 1981. Hoy cumple 90 años Berry Gordy, fundador de Motown Records. Y este es un clásico de esa disquera. Rick James con Super Freak. Follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine in the

The Cardigans, Love Fool. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy vamos a terminar El Sabor de la Noche con una canción que salió el año pasado. Es una colaboración entre mucha gente: Cigala, Eda Ear, Meghan Trainor, French Montana. Meghan Trainor, famosa por éxitos como Dear Future Husband, All About That Bass, Me Too, No. Su álbum Treat Myself se viene muy pronto, ya después de varios retrasos. Y bueno, esto dice así: Cigala, Eda Ear, Meghan Trainor y French Montana, con la canción Just Got Paid. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I know, but I'm boring. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I'm broke, but I'm boring. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I just got paid. Well, if you got like 3 days, a holiday, so I can't take my check to the bank. Don't bother nobody. Lottie died. Woke up in the party. Sports bra, sport car drive. Show up, show out. Bow in, bow out. Go in, go out. So rock, we pull out. I got more diamonds. Ladies be the finest. Crush grapes. We don't do the wine. Crush dinner. Top spinner. Coupe mean. Front grilling. Got paid. Hop the G5 faded. Rope chain shell toes. Wave you like a sailboat. When you hear the hand, there you go. Montana with the funky sound. Cigala got the London sound. I should grow up, they say. Stuck in my glory days. I know there's nothing wrong. It's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know that day will come. But I've just got paid. I'm broke, but I'm falling. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. A todos tus amigos. solo en los coches. Estrena tu Volkswagen en noviembre y olvídate del pico y placa durante el 2020. Ven a los coches de la Avenida Dorado número 7704 o llámanos al 423-3535. Tu Volkswagen cada vez más cerca con los coches. Aplican términos y condiciones. Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre huele y sabe a fruta. El sabor a salpicón es mi favorito. El de naranja es delicioso, mi preferido. Limonada, refrescante. Prueba ya el nuevo Tutti Frutti en sobre por solo 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. Solo en los coches. Estrena tu Peugeot en noviembre y olvídate del pico y placa durante el 2020. Ven a los coches Chía, ubicado en el kilómetro 1 vía Chía Cajicá, diagonal a Centro Chía, o llámanos al 861-2121. Tu Peugeot cada vez más cerca con los coches. Aplican términos y condiciones. Comunicado de la emisora La Mega sobre Megaland. Dadas las circunstancias de orden público que se han presentado en la capital en los últimos días, La Mega ha tomado la decisión de aplazar el concierto Megaland a celebrarse el próximo sábado 30 de noviembre. En las circunstancias actuales, los riesgos que presenta un encuentro de este tipo nos obligan a aplicar el principio de prevención y a buscar una fecha más adelante para llevar a cabo este concierto, uno de los más importantes de la música en Colombia. Quienes han comprado boletería podrán pedir su reembolso en tu boleta. Aprovecha la increíble promoción que tenemos para ti en Black Friday. Medipiel te da el 25% de descuento en todas las tiendas y canales digitales los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones. 90 momentos de la radio en Colombia. El 7 de abril de 1927 nació Alberto Fernández, una de las primeras figuras en internacionalizar el folclor colombiano. Con el cantorido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Su talento llegó a países como Argentina y Chile junto a Bovea y sus vallenatos, agrupación con la que grabó grandes clásicos como El pájaro amarillo, El testamento de Escalona y la primera versión de Te olvidé, el clásico de Antonio María Peñalosa, que sigue siendo el himno del carnaval de Barranquilla. Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada. RCN Radio, la cadena que ha registrado los sucesos más importantes del acontecer nacional, se une a la celebración de los 90 años de la radio comercial en Colombia. Escucha La FM en www.lafm.com.co. Mesero, una Canada Dry, por favor. En ese instante, este decidido sobresale por una espléndida decisión y toma encantadoramente su Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La mujer del frente, al ver cómo disfruta, suelta la mano de su novio y se cuestiona: ¿habré decidido bien? Y en la mesa del lado, al ver tanta burbujosidad, solo quieren darle una probada. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe decidir. Prueba la nueva Canada Dry Ginger Ale sin calorías. En Colbagen nos vestimos de gala para celebrar nuestros 25 años. El 29 de noviembre estaremos acompañados de la FM en el concesionario Audi de la calle 127, número 54A50. Encontrarás tus vehículos favoritos a precios únicos. La forma de aprender ha cambiado. Por eso, ideas poderosas y argumentos fuertes son fundamentales para vivir en el mundo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, nuestro nuevo modelo de aprendizaje se conecta con las nuevas realidades. UCC.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quieres ser. Vigilada Mineducación. Solo en los coches. Estrena en noviembre y olvídate del pico y placa durante el 2020. Visítanos en nuestras vitrinas en Bogotá de Volkswagen, Ford, Hyundai, Seat, Audi, Volvo, Peugeot, Jeep, Dodge, Fiat y Morris Garage. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.loscoches.com. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Feliz felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Solo en Los Coches, estrena tu Dodge, Jeep y Fiat en noviembre. Y olvídate del pico y placa durante el 2020. Ven a Los Coches Chía, ubicado en el kilómetro 1 vía Chía Cajicá, diagonal a Centro Chía, o llámanos al 861-2121. Tu Dodge, Jeep y Fiat, cada vez más cerca con Los Coches. Aplican términos y condiciones. 90 momentos de la radio en Colombia. Cuando Carlos Gardel murió en un accidente aéreo en Medellín, el 24 de junio de 1935, nació el radioperiodismo en Colombia. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino. El periodista Antonio Henao Gaviria, quien había conocido a Gardel en Nueva York y había ido al aeropuerto Las Playas a despedir